Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella, e inmediatamente la derribó, y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que hoy, en el cumpleaños de María, madre suya y madre nuestra, nos da motivo para crecer en la fe, imitando a María. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ayer habíamos ya lanzado un saludo de cumpleaños a María, pero no, es hoy, 8 de septiembre, cuando la Iglesia recuerda esto que no está escrito en la Biblia, porque dice era San Juan capítulo 20, muchas cosas hizo Jesús que no están en la Escritura. Por eso el católico no solamente cree en lo que dice la Sagrada Escritura, que es la fuente principal, cree en la tradición de la Iglesia. La Iglesia sabe que María nació de Joaquín y de Ana, y no sabemos la fecha, pero se sitúa hoy por alguna razón muy antigua, y celebramos a María. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, para iluminarnos en lo que es esta fiesta tan alegre de la Natividad de la Virgen María, escuchamos al profeta Miqueas. Miqueas, o sea, ¿quién como Dios? Como Micael, ¿no? Miqueas, ¿quién como Dios? Es un profeta que escribe un libro breve, pero que dice algo maravilloso. De ti, Belén de Efratá, pequeña entre las ciudades de Judá, saldrá el jefe de Israel. Y bueno, y sabemos que María no era la reina de Jerusalén, la hija del emperador de Roma, era una doncella muy sencilla de una aldea de cuatro casas que nunca había aparecido en la Biblia hasta que la menciona Lucas, llamada Nazaret. De lo pequeño, Dios saca lo grande. Pero no de casualidad, ya Dios tenía en esta niña que había nacido de dos ancianos, se dice la tradición, Joaquín y Ana, tenía ya una voluntad, tenía una elección hecha sobre ella, ¿no? Por eso nos maravilla cómo de un lugar ignorado sale María, de esa pequeña familia nazarena. Y naturalmente en el Evangelio según San Mateo está la famosa genealogía de Cristo. Si ustedes ven todos estos nombres, son serie de 14 nombres, 14 en la Biblia se escribe con las letras D, W, D, o sea, David, ¿verdad? Porque es un evangelio hecho por un contador y todo está muy organizado. Y dice al final que Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María desposada con José, María su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos sucedió que ella estaba esperando por obra del Espíritu Santo. Y José tiene como la duda, pero el Espíritu la aclara, ¿no? Entonces, en María había ya todo este plan de Dios. María, de pequeña, tenía el destino de ser la madre de Cristo, por eso es hijo de ella, no de José, evidentemente. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros no será que estamos como llevados por el espíritu del mundo? El mundo, es decir, aquello que se opone a Dios, el mundo no son las montañas, no es la gente, no, el mundo es aquello que se opone a Dios. Las fuerzas poderosas en cuanto a armas, a dinero, a influencia, la influencia en los medios, por ejemplo, es enorme, Y desconfiamos de lo pequeño, que Dios escoge lo pequeño, lo humilde, y tratamos de ser también humildes para estar en la mirada de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿tenemos nosotros claridad de que una niña que puede ser abortada, una niña o un niño, ya tienen un destino de Dios y que estamos truncando el plan de Dios? Imagínense, Madre Teresa le preguntaron un día a una señora que quería ser presidenta de Estados Unidos, ¿qué tal que en este país tan grande hubiera una presidenta? ¿Podría ser o no? Y la madre dijo, no, si la abortan no habrá presidenta. Este es un tema muy importante, ¿no? El aborto es un crimen también contra Dios, gravísimo, no es un delito contra alguien que realmente está ahí, es ir contra un plan de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nació de María su madre, y no de José, que es su padre adoptivo, y le decimos, oh Cristo, has escogido a esta niña que algún día volverá a ti cuando suba al cielo en su asunción. Le has dado una vida que no era fácil, pero ha llenado su corazón de fe. Te pedimos por todas las niñas del mundo que sufren tanta clase de vejámenes. Te pedimos para que se conviertan los abortistas, para que aquellas mujeres que sean llevadas por un feminismo que recomienda el aborto y son capaces de matar a sus propias hijas, siendo así que ellas pudieron haber sido abortadas también, no estarían haciendo ese alegato, haya conversión y que en toda mujer haya esa dignidad que viene de Dios. Como decía tu siervo San Juan Pablo II, la dignidad de la mujer está dada por Dios. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 12 dice, en su antífona, me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. María estaba ya escogida por Dios para ser la madre de Jesús, pero esto no le dio una vida fácil, una vida complicada, una vida, como decimos en el Evangelio, José no sabía ni qué estaba pasando con esta muchacha que resultó esperando por obra del Espíritu Santo. Pero María estaba unida a Dios. Por eso, pensemos en ella. Pensemos en esta niña pequeñita, está en brazos de Santa Ana, de San Joaquín. Ella no tendrá una vida fácil. Mucho le será pedido a María, pero ella confiará en Dios. Y pensando en esta niña decimos, me llenaré de alegría en el Señor. Hoy, finalmente, en la acción, queremos, hermanos, verdaderamente tomar dos compromisos. Hoy se habla mucho del feminismo. Hay un feminismo que tiene una razón de ser, Ya San Juan Pablo II lo dijo, la dignidad de la mujer. La Iglesia siempre ha reconocido la dignidad de la mujer. Por eso hay santos y santas. Por eso la Iglesia es mujer. Es la madre Iglesia. Pero hay formas de machismo, de desprecio. No apoyemos un feminismo radical que diga que solo por ser mujer alguien merece ser o cualquier cosa. Busquemos el equilibrio. No hay derechos de la mujer, hay derechos humanos. Y en segundo lugar, seamos de aquellos que claramente combaten el aborto. Tantas mujeres que lo andan cacareando por las calles y ellas sí nacieron. ¿Cómo es posible esta injusticia? Aborto de niños y de niñas. Es un crimen fatal, una ofensa gravísima al plan de Dios, que tal vez sobre este niño ya tenía una misión. Que esto sea pues hoy concedido por María, la niña que ha nacido, a la que celebramos su cumpleaños y a la que decimos que nos ayude como madre que esté en el cielo. Ave María Purísima. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul,